Telar de historias. Telar de historias. Con poesía. Con alegría. Con música. Mucho más. Konnichiwa. La cultura, la sonrisa. Hoy compartimos con Gastón Taibo. Hoy compartimos en Telar de Historias con Gastón Taibo. Un gusto presentar a un compañero de trabajo que además de ser docente de música, es un artista. Intérprete de la música popular latinoamericana y autor de canciones que reflejan imágenes de nuestra tierra, sus paisajes y su identidad. Bienvenido, Gastón. Hola, Cari. Bueno, muchas gracias. Y qué lindo tener este espacio en la escuela, ¿no? También para poder compartir lo que somos y lo que hacemos. Sí, así es, Gastón. Bueno, acá estamos con Martu y nos pareció hermoso poder compartir con un compañero de trabajo. Si bien ya antes tenemos algunas entrevistas hechas, también siempre nos enfocamos a compartir con personas que son parte de la comarca, pero bueno, con vos es un privilegio porque te tenemos en la escuela, así que gracias. Y la comarca tiene muchísimo para aportar y para acercarse al micrófono, desde compañeros compositores hasta gente de las distintas ramas del arte, hasta un movimiento político, cultural, educativo, siempre muy en auge, ¿no? Sí, qué lindo, ¿no? Eso de... Político, no partidario, que eso está bueno también, ¿no? Ahí va, está bueno aclarar ese punto. Mucha gente piensa que lo político siempre tiene que ser partidario, pero realmente todo es político, ¿no? Porque tiene mucho mensaje, mucha reflexión, es nuestra parte social, digamos, ¿no? Es simplemente la manera en que cada uno enfrenta la vida, ¿no? Tal. Y cada decisión que toma tiene relevancia en el conjunto. No somos seres aislados ni individuales. Vivimos adentro de esta comarca hermosa. Qué bueno. Sí, sí, sí. Tu posicionamiento ante la vida, ¿no? Es una creo forma que el de todos. Política. Creo que sí. El de todos es claro. una forma política de vivir. Ya sea, hay gente que lo tomará. Está muy en auge esto del individualismo, ¿no? Y medio el que sálvese quien pueda. Hay gente que tomará esa postura y no deja de ser política también. Es una mirada política de la vida. Claro, poco trabajada, digamos, porque la política te hace, digamos, un ser solidario, solidaria, ¿no? Es como sí, comprometido con lo social, justamente. La política creo que tiene mucho que ver con la experiencia de vida. Cada uno toma sus decisiones en base... desde hasta cosas de crecimiento en su familia, hasta la experiencia que tuvo después en transcurrir la vida, y cada cual tendrá su razón, creo. Claro, y eso marca tu identidad, ¿no? Tu experiencia Totalmente. De vida. Justamente un poco es lo que queremos compartir con vos, que nos cuentes tu parte artística, ¿no? Vos también después estudiaste, te recibiste docente, pero... No todos los docentes tienen esa parte, los docentes especiales, que tienen la parte del arte, que arrancaron como artistas en realidad en la vida. Y después, bueno, la vida nos llevó, yo me incluyo porque sí. Estudié por amor al arte, ¿no? Realmente, y bueno, después la vida nos fuimos buscando ahí por la docencia. Y como decía antes, en mi caso hice varias cosas, pero primero nací escuchando mucha música. Y tuvo que ver con el contexto familiar. Mi viejo músico de joven, mis tíos, mi hermana, un contexto de mucha música y mucho folclore sobre todo. Y eso creo que repercute cuando uno es niño, estar embebido de todo eso. Y después el arte, en mi experiencia, te va abriendo diferentes puertas. Una vez que uno se enamora del arte... En principio fui músico, después me largué a cantar, después me empezó a gustar escribir mis canciones, y eso de repente en el camino a la vida me crucé con algún casting y de repente fui actor también. Ahí el arte, ¿no? Sus diferentes ramas. Creo que el arte es una expresión en sí misma, ¿no? Uh-huh. Hermoso. hermoso. ¿Y cómo te gustaría ahí? Acá estamos en la radio escolar, un gusto que los niños, las niñas te escuchen, las familias, la comunidad también. Bueno, ahora estamos con el blog, pero cuando arranque el transmisor vamos a poder pasar esta entrevista cada tanto al aire, digamos. Es un gusto, y es un gusto trabajar con los niños, las niñas y las familias. Mucho también veo que dentro de los niños está esto que yo estaba contando de repente uno acercarle la música y a poquito y que venga un niño o una niña que contando que su papá o su mamá los anotó en violín o en, hay chicos que tocan en cello, hay muchos chicos que están muy convocados por la música y me parece buenísimo porque es una herramienta para un montón de cosas, de expresión, también de un sostén cuando a veces estamos un poquito mal, ya sea emocionalmente. Tal cual, el arte es sanador, ¿no? Contiene, sana, sí. Es terapia. Es una gran herramienta para la vida. Qué hermoso mensaje. ¿Y cómo querés arrancar este encuentro ahí desde la... A ver, la, vamos a arrancar con una... ¿Qué se siente ahí por el corazón? Me llegó los recuerdos de esto de infancia y de escuchar a grandes artistas que gracias a Dios tenemos y tuvimos en Argentina, Mercedes Sosa, Atahualpa, grandes genios. Y dentro de todos esos temas muy populares voy a empezar con una zambita que todos creo que, o la gran mayoría va a conocer, y que fue un acompañamiento en mi vida, en mi crecimiento musical. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y divisé tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal, al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Una zambita. Bravo. Hermoso. Un pedacito de estos recuerdos, ¿no? Qué bonito. De infancia. Y a ver, ¿por dónde eran esas canciones? ¿En dónde se tocaban contexto, digamos? De Trenquelauquen, una ciudad en la provincia de Buenos Aires. Pegadito a La Pampa. Una ciudad grande, pero con vida de pueblo, se puede decir, de esos lugares. Distinto a aquí, que pasa mucha gente durante prácticamente todo el año y desde todo el mundo. De repente aquí te puedes encontrar con gente de Alemania, de Japón, de cualquier parte del mundo. En ese lugar donde nací yo, somos los que somos, digamos. Hay gente que va de afuera, capaz que va a vivir, pero no hay el tránsito que tiene la comarca. Mirá, y ahí es zona de pampa, llanura, ¿no? Zona de pampa, de mucho campo. Y ahí por La Pampa nació tu maestro, Atahualpa Yupanqui. Don Atahualpa, José Larralde. Oh, qué bonito. Ahí, por ahí vienen las canciones, reflejan el paisaje siempre, ¿no? Va, lo que es el folclore. El folclore que creo que es una herramienta muy poderosa en eso. Uh-huh. Me pasa a veces en clases con los chicos. Profe, ¿qué estamos viendo? ¿Clase de historia? ¿O clase de geografía? ¿O clase de...? Y en realidad la música y sobre todo el folclore es una herramienta muy poderosa para trabajar todo en contexto. Creo que somos un ente integral, ¿no? Holístico, como se dice a veces. Donde la música también tiene que ser parte de... Tal cual. Ahí por ahí, cuando nos dicen que vamos aprendiendo como docentes, ¿no? El saber integral, abordar el saber integralmente. Eso quiere decir cuando le ponemos música, le ponemos dibujo, le ponemos movimiento, expresión de distintas formas, ¿no? No solo lo intelectual. Ahí cuando las infancias no reciben de otra forma. Totalmente. Lo que se les transmite. Yo, sobre todo en primer ciclo, el juego está siempre en todas las clases. Uh-huh. Creo que lo peor que podríamos hacer es generar una clase de cualquier área del arte y que sea aburrida y que mediante eso los chicos a lo mejor en vez de acercarse se alejen. Claro. Uno tiene que brindar todas las herramientas para que se acerquen y después bienvenidos si de repente estudiante viene un nene y te dice, profe, me gustó el violín, estoy yendo a aprender violín o cualquier otro instrumento, que nazca quizás a partir de lo que uno, del acercamiento que uno les hace, ¿no? Y ahí traes esto de qué hay detrás de cada canción, ¿no? Porque ahí te hicieron una pregunta, bueno, es como viene desde, bueno, quiero escuchar la canción, aprender la canción y punto. A través de esa pregunta que te hacen, estamos aprendiendo historia, ¿qué es tu historia? O a mí me ha pasado es también, creo que es de ahí viene esto, ¿no? De que, a ver, ¿qué hay atrás de la canción? No es solamente una letra y punto. Creo que es importantísimo ampliar la mirada de las niñas a eso. Muchas veces, porque lamentablemente hay muchas canciones lindas, también hay muchas canciones que son hasta nocivas, de acuerdo a la letra, de acuerdo a la escucha, de acuerdo a la música. Y muchas veces me ha pasado que yo siempre tengo en cuenta los gustos de los niños y las niñas. En algún grupo me ha pasado de que de repente traen algunas letras que, por ejemplo, denigran a la mujer, uh-huh, o hablan de cosas que no están buenas. Y lo primero que hago es preguntarle a los niños qué están escuchando. ¿De qué habla esta letra? Uh-huh. Y no tienen ni idea. Claro. Pero así todos las tienen incorporadas. Entonces creo que es muy importante de ver qué estamos consumiendo como consumidores de arte y de música y de visual. También la visual, hay un estallido tremendo de un montón de cosas, uh-huh, desde lo visual. Sí, sí. Y entra todo, porque es lo que lamentablemente predomina en los medios masivos de comunicación también, ¿no? Por eso qué importante es la mirada crítica del docente, la atención, que es todo el filtro que pasa por nosotros, ¿no? Somos un filtro. Cada vez que seleccionamos una canción, una imagen o la música que ponemos de fondo, yo uso mucho la música y también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Para qué? Para cuidar a las infancias. Y es lo que decís vos, de repente capaz en la casa escuchan sin filtro y las letras son denigrantes. Acá en la escuela tenemos el ESI, que es la educación sexual integral, y justamente eso que vos transmitiste recién, eso es ESI, ¿no? La uh-huh, educación del cuidado de los niños, a ver qué escuchan, ¿no? Porque por ahí mucha ignorancia de las familias que es el ESI en la escuela. Y tampoco pasar a negarlo, porque muchas veces puede pasar eso, de que nos asusta algún tema y lo tratamos de tapar o de esquivar. Claro. Y al contrario, me parece que es un buen momento para ver, bueno, a ver qué pasa con esto. ¿De dónde es? Yo hasta he hecho trabajo desde el origen, de dónde nacen esos géneros musicales. Y la verdad que los chicos quedan enganchados con la temática y aprenden un montón de cosas, no solo de la música, sino como decía antes, de en qué contexto nace esa música. Mucha música nace en contexto de mucha falencia social, ¿no? Qué bueno, Gastón, qué lindo. Me encanta tener un colega así de comprometido, porque nada, viste que la escuela es, ¿no?, un lugar hoy por hoy de no digo de resistencia a todo ese avasallamiento, no sé, es parecido a una resistencia, porque el mundo afuera es un avasallamiento de derechos y de apabullan, ¿no? Ni que hablar a los niños, a las niñas pequeñas. Así que qué bueno tener un... Muchas veces siento que somos como Quijotes luchando contra molinos de viento, porque, como decía antes, desde la música se bombardea la sociedad con mucha basura, digamos, y no... Tal cual. Y desde siempre, con todo los movimientos políticos que ha habido, desde siempre no se prioriza la buena música, ni la buena imagen, ni el arte. Pues ya no es arte. Una vez que domina el mercado, el mercado te vende, te da lo que más vende, sin estos filtros que vos decías. Y lamentablemente muchas veces mandando mensajes muy nocivos a la sociedad. Tal cual, ya deja de ser arte, ¿no? Ya es algo que está muy vulnerado, digamos. El arte tiene esto de que transmite justamente algo bueno, algo que te hace sentir bien, que te... Por eso están las áreas especiales en la educación. Uh-huh. Esa genialidad, ¿no? Bueno, yo estoy atenta acá porque también te queremos grabar. Bueno. Queremos grabar para la próxima canción. Y entonces, cuando vos digas, bueno, y lo sientas, cantá, Es una chacarerita, Canto al Corazón, que nació más o menos en época de pandemia, estando por los pagos de Cusamen. Eso, vamos, Cusamen. Perdón, ¿vamos otra vez? Estamos acá en casa, así que... Canta por los sueños, corazón, siembra alegría. No te nutras nunca de tristezas y maldad. Iluminando con la luz de un nuevo día, siempre levantando tu mirada al caminar. Te querrán caído sin más fuerzas en tus brazos, te querrán caído sin más fuerza pa' volar. Por eso te canto, corazón, con alegría, resistiendo al golpe de esta cruda realidad. No temas de alguien que camine a un costado, entre todos vamos a cambiar la realidad. Esta lucha es nuestra y si alguien queda a un costado, detente un instante y ayúdalo a levantar. Es la voz del pueblo en un canto de justicia, es la voz del pueblo que va en busca de la paz. Por eso te canto, corazón, con alegría, resistiendo al golpe de esta cruda realidad. Gracias. ¡Qué emoción! Acá. acá con Martu emocionados. ¡Qué bueno! ¡Qué letra! ¡Cuánto que transmite! Eso es lo que no, a nosotros nos gusta de vos, ¿no? Porque hay tantas canciones, pero así las experiencias que hemos vivido en la escuela o cuando hemos tenido que viajar a reclamar por nuestros derechos en una tráfico hasta Rawson. Hemos vivido muchas experiencias. Cómo vos ibas con tu guitarra ahí, íbamos cantando, me acuerdo, esas letras, ¿no? Cómo te dan fuerza también para seguir adelante. Oh, bueno, gracias, porque es un montón para acá. No, bueno, ¿viste? Para alguien que le gusta escribir y mostrar sus cosas. Y creo que es un mensaje que intento dar de que entre todos es la única manera de estar un poquito mejor. Y lo que hablábamos antes, la política no tiene por qué ser partidaria. Lamentablemente la política partidaria hoy está dividiendo más que juntando. Y errores hay en todos lados, todos tenemos errores, pero sí tenemos que tener el tiempo ese de escucharnos, de preguntarle al otro qué le pasa, si está bien, si está mal dentro de las posibilidades de cada uno, tratar de poner el hombro y ayudar y levantarnos, porque mañana me toca a mí, y está bueno que también haya un hombro para que yo me pueda apoyar el día de mañana. La comarca, en ese sentido, me apoyó un montón. Yo llegué como llega mucha gente, con muchos sueños y no mucho más que eso. Y acá estamos. No hubo mucho mucha más gente. Que eso, dice, y traía todo el arte en su corazón. Re humilde. Venías con toda tu experiencia familiar ahí, con la música en tu ser. Sí. ¿Y ahí qué hiciste? Pero la comarca acá tuvo el. Me dio el espacio para que yo pueda estar también. Ahí te encontré. Mucha gente durante mucho tiempo y en diferentes circunstancias me dio su mano, y eso es cosas que no se olvidan jamás. Y ahí después anduviste por la 814, ¿no? Después estudié en la 814. Uh-huh. Y ahí fue donde me recibí para ser profe. Ya hace 6 años que estoy en la 108. Qué bueno. Toda una experiencia, un aprendizaje, un crecimiento. Yo siempre les digo a los chicos también que uno, a la vez, siendo maestro, no es que está solamente transmitiendo conocimientos, sino que está aprendiendo un montón de ellos también. Claro, es un intercambio. Es un intercambio. Pero la responsabilidad está en nuestro lado, ¿no? Obviamente. Totalmente, ayudar, tratar de ayudar y ser un poquito de guía también. Sí. Bueno, el otro día tuvimos una experiencia que fue un acto, bueno, tantas experiencias tenemos adentro de la escuela, y bueno, fue la primera vez que se prometió, que los niños, las niñas prometieron, hicieron su promesa cuidar la bandera provincial, ¿no? Que siempre, todos los años, se hace una promesa de cuidar la bandera nacional, no la tela en sí, sino todo lo que significa la bandera, ¿no? Y esta vez, por primera vez, se prometió cuidar esta bandera provincial. Y bueno, fue la primera vez que escuchamos el himno de Chubut, uh-huh. que se seleccionó un himno. Cada persona lo recibió de distintas maneras, ¿no? Con una mirada crítica, a algunos les gustó, pero bueno, ¿qué dice, no? La canción, y quedamos como, ah, mirá, o cuántas cosas no dice, cuántas cosas dice. Cuando te comentamos a vos, resulta que vos habías participado, nosotros no teníamos idea que hubo un concurso, queríamos que nos cuentes un poco sobre eso, y además, yo tuve la suerte que me hiciste escuchar una partecita de la canción que vos propusiste en ese concurso, que me pareció hermosa, ¿no? Y bueno, nada, me gustó más, digamos, que la que salió seleccionada. Pero quería saber que nos cuentes cómo fue ese proceso. Fue un proceso vía web. Uh-huh. Dentro de lo que es la web, creo que fue bastante como despersonalizado, en un sentido. Que cada cual mandaba un tema al link que proponía la provincia, y después de un tiempo bastante largo, de repente se había seleccionado ese tema. No sé, yo sinceramente, quién lo eligió. No sé si hubo jurado y quiénes fueron. Sí, lo que estuve investigando un poquito, que creo que en principio habían quedado dos. Y hubo una votación, pero yo sinceramente no me enteré de esa votación. Creo que hubo una votación vía WhatsApp o algo así. Y finalmente terminó quedando esta canción. Pero, como digo antes, sentí medio frío porque no hubo después de evolución ni siquiera gracias por participar. Bueno, vos que sos docente de Chubut, no te habrás sorprendido. O nos reímos un poco. Pero sí, yo estuve buscando un poco y bueno, este señor que vive en Dolabón, ¿no? En la canción, el himno, es del año 84, para mi sorpresa, porque me puse a investigar un poco. Iwan, ¿no? Es de apellido, un apellido galés. Claro, la canción es bonita canción, pero cuando vos seleccionás un himno que va a representar una provincia, ahí es donde nos salta la mirada de docente, ¿no? La mirada crítica, constructiva, ¿sí? No, no de tirar abajo algo, sino decir cuántas cosas que lamentablemente no se dicen, porque es un himno provincial, ¿no? Bueno, entonces queríamos escuchar que nos cantes tu canción, bueno, que vos también pensaste, a ver cómo represento mi provincia, me imagino, ¿no? Que dijiste, yo tengo canciones hechas de antes que hablan de la provincia. Para mí estamos en una provincia riquísima desde todo punto de vista, desde sociocultural. Aquí en la escuela habitamos con niños y niñas de origen desde Tehuelche, Mapuche, hasta galeses, hasta de repente, me acuerdo que pasó un chico alemán, no sé, esporádicamente, brasileros tenemos en la escuela, sí, boliviana. Desde ese punto de vista es riquísimo, sobre todo los orígenes, ¿no? De Tehuelche Mapuche y galés también, que después hicieron mucho para la provincia, ¿no? Que fue como se formó la provincia. Y más los españoles que después llegan y demás. Después tenemos desde los recursos económicos, productivos, en los trabajos de la gente, de la geografía, un montón para decir adentro de una canción que queda recorta una canción, obviamente, con 3 minutos que puede durar, pero intenté de mi lado contar un poquito de lo que yo veo. Esperá que te vamos a grabar, obviamente. Bueno, ahí te escuchamos, Gastón. A ver, el himno de Gastón, que dedicó a la provincia. Este es el himno. Nuestra voz antigua, Tehuelche que se fijó, que un río te atraviesa y el nombre te regaló. Guanaco corre en la estepa, esquivando algún ñandú, el choique de los mapuches, que aún lo han acompañado. Chubut, Chubut, el cóndor que te cobija, sagrado en el corazón del antiguo que te habita, cuidando nuestra región. Chubut, Chubut, de cordilleras y mares, de bosques y la pasión de la gente que te habita y espera un mundo mejor. los galeses y la colonia nació, con trabajando hacia un futuro, con gran esfuerzo y tesón. Día y noche tu energía moviliza mi país y abriga nuestros hogares, nutriendo el porvenir. Chubut, Chubut, el cóndor que te cobija, sagrado en el corazón del antiguo que te habita, cuidando nuestra región. Chubut, Chubut, de cordilleras y mares, de bosques y la pasión de la gente que te habita y espera un mundo mejor. Chubut, Chubut, Chupad, Chubut. Perdón por los errores, los pifies, hacía mucho que no la cantaba. Pero esa es la espontaneidad. Estamos en vivo y en directo, aunque va a quedar grabado. Pero qué hermoso. Por eso nosotros acá lo seleccionamos a Gastón. Saliste seleccionado. Sí. Sí. Estás nominado. Nos representa tu canción. Esto de la diversidad, deben haber miles, cientos de canciones que deben haber llegado, ¿no?, a ese concurso para seleccionar el himno, o sea, que va a representar a la provincia de Chubut. Así como vos compusiste esta canción, deben haber muchas otras. Estaría bueno que se den a conocer. Claro, también, ¿no? Porque eso es lo rico del arte, sí. La diversidad. No es que es una es mejor que la otra, sino que son diferentes. Son diferentes. La otra canción también, la verdad que gustó muchísimo, el otro himno entre los chicos, y lo cantan con mucha energía y con... Claro, pero está como esto de, digamos, ¿cuál es la que te identifica? ¿No? Bueno, sí, más que nada los seres que estamos más adultos, tenemos como otra, a ver, ¿qué es que me identifica? Otra conciencia, digamos, otra construcción, obviamente, que te lo da la experiencia, te lo da el tiempo. Sí, muchas por veces eso, las canciones las elige la gente, ¿no? Nadie más que la gente, mejor, de hecho... Pero en este caso no se sabe cómo fue esa selección. No, yo lo que decía, si se fue compuesta en el año 84, después entendí por qué no decía tantas cosas. Claro. Porque en un momento dice, ven hermano, ven a compartir nuestras riquezas. Uh-huh. Lo que hoy puede llegar a generar algo de chocante o generar ruido, cuando Chubut tiene años y años peleando contra el basurero nuclear en Gastre, o sea, toda una historia de defensa de ese territorio. Y por eso como que la canción queda como, es bonita, pero queda chica para lo que significa Chubut, ¿no? Después tiene ven, termina, como dice, ven que vamos a construir una patria nueva. Y ahí a mí es donde me terminó de estallar el corazón, porque digo, patria nueva, a ver. ¿Y qué pasa con la gente de antes? Sí, sí, sí, o sea, es como no considerar a todos los que construyeron, digamos. A ver, sí, la verdad que pasaron muchísimas cosas desde el 84 hasta ahora que nos hace analizar esa letra de otra manera, ¿no? Incluso de antes del 84, si él está diciendo, vengan que vamos a construir una patria nueva, o sea, vos siempre tenés en cuenta el origen del territorio, a los abuelos, los antiguos, en tu canción sale eso. Ahí estás. Totalmente. De hecho, la palabra Chubut es una derivación de Chupat, sí. Una voz de Welch. Sí, en un momento decían que era como el Chubut, ¿no? Bueno, pero hay que seguir buscando ahí, pero sí tiene un origen de Welch, tal cual. Y bueno, un poco era esto, ¿no? De decir cómo se seleccionó esta canción y quedó como himno de Chubut. Y bueno, nos quedamos con, no decimos que no es, que es fea canción esta, es una bonita canción, a los niños les gusta, tiene mucho de lo emocional, pero digamos esta construcción política que tiene el arte, ahí es donde no, yo siento muchos vacíos, sinceramente lo digo, Después lo entendí, ¿no? Porque está descontextualizada, digamos. Está escrito en el 84 y hoy y pasaron tantas cosas en este territorio. Bueno, hermoso tu himno. Me encanta. Gracias. ¿Y qué pensás también esto de la canción de Joel Hernández también, ¿no? La de banderita de mi escuela. Y yo creo que ahí es un claro ejemplo de una canción tomada por la gente. Sí. Puede gustar o no, eso es personal, pero indudablemente se tomó en prácticamente todas las escuelas. Me parece haber visto así en esto, me parece porque no me acuerdo bien dónde fue, en esta historia de WhatsApp o de Instagram que pasa la información tan rápido, que en alguna de las escuelas se cantó el himno nuevo, pero también se hizo cantar a los niños y a la comunidad Banderita de mi escuela de Joel. Sí, bueno, esa canción, cuando terminó el acto, todo lo primero que a nosotros nos pasó, como que nos sentíamos, sin saber que vos habías sido parte y que te habías compuesto una canción, lo primero que sentimos dijimos, bueno, pero nos representa más la de Joel Hernández, porque la escuchamos todas las mañanas, hemos trabajado en escuelas rurales, ahí está la canción y identifica a los niños, a las niñas. Bueno, allá en Cusamen ni que hablar. Acá igual, ¿no? Y la cantan con, o sea, todo lo que va nombrando la canción identifica. No deja nada, casi nada afuera. ¿Vos la sabés, Gastón? No la sé. Es una tarea pendiente. ¿Y algún estribillo? No, que no me la acuerdo. En este momento no me la acuerdo. Banderita de mi escuela que flameas en el sur, centro de la Patagonia, yo te canto en el chur. Es tan bonita. Sí. Pero bueno, nada, toda la letra otro día la podemos pasar o por ahí la podemos adjuntar. Hablando esto, ¿no? Del contenido de las letras. Bueno, ¿cómo seguimos, compañero? Con otra lo canción. Lo que vos sientas, sí. Lo que vos sientas. Bueno, otra de Cusamen, hecha qué bueno. En Cusamen y contando un poquito también de, hablando de la provincia. Que, como decías tú, la atravesamos en caminata hasta Rawson, estuvimos en la costa. Bueno, yo estuve después en Cusamen, acá en la comarca, así que por suerte conozco no toda la provincia, pero bastante. Que los cipreses cobijan el nido de un viajero mochilero que silbando va. Por el ripio algún choique va con su familia, puede ser que ande en Cusamen por el Coironal. Que él viene silbando con su melodía la trochita que se enfila para el Maitén. Del Chubut te estoy cantando, Mara Cordillera, y agradezco en melodías toda su amistad. Me encontré un buen día a un pingüino que nadando se adentraba al mar. Por las cumbres se avecina un cóndor volando, disfrutando en su vuelo de la inmensidad. Thank you. viene sonando en la lejanía, sosteniendo con su fuerza un canto ancestral. Del Chubut le estoy cantando, Mara Cordillera, y agradezco en melodías toda su amistad. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Muchas gracias. Gracias. Bueno, te digo, si tendríamos una hora más, nos quedaríamos y te seguiríamos pidiendo música. Disculpa. Muchas gracias, no, por favor. Pero bueno, gracias por tu tiempo y bueno, nada, que lo que quieras decir, algo que quieras por ahí compartir con la comunidad educativa. Gracias por el acompañamiento siempre y espero poder acercar a los niños, las niñas, todos los días un poquito más a la música y que se enamoren de ese medio de expresión que es maravilloso. Bien, bueno, las familias ahora saben, las que puedan escuchar, la genialidad de maestro de música que tenemos en la escuela 108 gracias. De Lago Puelo. Gracias por Muchas haber gracias. Pasado en Telar de Historias, ahí tejiendo cultura, arte, identidad, poesía, sentido. Gracias, Gastón. Muchas gracias a ustedes por la invitación.